de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La pandemia de coronavirus puede llevar a un aumento del consumo y tráfico de drogas, según un informe de la ONU, que asegura que con el mayor desempleo y la falta de oportunidades será más probable que las personas desfavorecidas caigan en hábitos nocivos y recurran a la producción y tráfico de sustancias ilegales. La Oficina contra la Droga y el Delito alerta de que el consumo de sustancias ilegales ha aumentado ya alarmantemente en la última década. Ahora la pandemia está provocando cambios en las rutas del narcotráfico. Al no haber vuelos internacionales, los traficantes usan más las rutas marítimas con envíos de cocaína de Sudamérica a Europa, pero también transporte por ríos en Latinoamérica. El cultivo de hoja de coca, así como la producción y las incautaciones mundiales de cocaína, se encuentran en máximos históricos. Colombia sigue siendo el país que más hoja de coca produce, con un 70% de las zonas de cultivo del mundo, seguido por Perú y Bolivia. En Colombia se ha concentrado la producción y se ha hecho más eficiente. Ahora, en la misma área, los campesinos y traficantes están juntos y van juntos en todas las etapas. Esto hace que la producción sea más eficiente. Con los mismos actores y cosechas, producen más cocaína. El reporte también apunta a un cambio en las rutas del narcotráfico desde América del Sur en los últimos años. Antes, Venezuela era un punto principal de salida de cocaína, pero ha caído en importancia debido a la volátil situación de seguridad en el país. Brasil se mantiene y crece la importancia de Uruguay como punto de partida de la droga. La Organización Mundial de la Salud asegura que los rebrotes de coronavirus en Europa son ya una realidad que amenaza con volver a colapsar los sistemas sanitarios, pero ha felicitado a varios países, entre ellos España, por haber respondido rápido a los nuevos casos. El responsable de la OMS para Europa dijo que los rebrotes de los que llevaba semanas alertando se han convertido en realidad. 30 países han visto aumentar los casos acumulados en las últimas dos semanas. De ellos, en 11 hay una transmisión acelerada que ha llevado a un resurgimiento muy significativo que, si no se controla, llevará a los sistemas sanitarios de nuevo al borde del precipicio. Hans Kluk felicitó a varios países por haber llevado a cabo intervenciones rápidas y dirigidas que han permitido controlar los brotes. Countries such as Poland, Germany, Spain and Israel. Países como Polonia, Alemania, España e Israel han respondido rápido a los peligrosos brotes de COVID-19 asociados con escuelas, minas de carbón y plantas de producción de comida que han ocurrido en las últimas semanas. Kluk además felicitó a la población que está siguiendo las recomendaciones, manteniendo la distancia de seguridad y usando mascarilla. Y en la República Democrática del Congo, este jueves se ha declarado el fin del brote de ébola que vivió el noreste del país desde agosto de 2018 y que ha dejado más de 3.400 contagios y 2.280 muertos. La OMS felicitó al gobierno por su victoria contra uno de los brotes de ébola más largos y mortales de la historia y resaltó que 1.100 personas que enfermaron lograron recuperarse. El anuncio no supone el fin del ébola en el país, ya que en estos momentos hay otra epidemia activa en el noroeste. Y la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha pedido una moratoria sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial para vigilar las protestas pacíficas, porque puede perpetuar y potenciar la discriminación de las minorías. Un informe de su oficina asegura que mucha gente pierde las ganas de manifestarse en público y expresar libremente sus ideas por temor a ser identificado y sufrir luego consecuencias adversas. El informe urge a los estados a que se abstengan de utilizar la tecnología de reconocimiento facial para identificar a quienes participan en reuniones pacíficas y que no realicen grabaciones de los manifestantes a menos de que existan indicios fiables de que los participantes llevan a cabo actividades delictivas o se disponen a hacerlo. El derecho de reunión pacífica, dice Bachelet, nunca ha sido más importante que ahora, cuando un número mayor de manifestantes protestan contra el racismo, incluso contra el que ejerce la policía. Por eso, para ella, el reconocimiento facial no debería aplicarse en este contexto de protestas pacíficas sin las salvaguardas esenciales relativas a transparencia, protección de datos y supervisión. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy la temperatura máxima será de 10 grados y habrá cielo ligeramente nublado. Para mañana sábado, habrá 7 grados de temperatura máxima y 5 grados de mínima con cielo nublado. Nublado también el domingo con 9 grados de máxima, 4 de mínima. El lunes 10 grados de máxima, 7 de mínima. Seguirá nublado, como así también el martes. 8 grados la máxima, 6 la mínima. Y el miércoles nublado, para variar, con 7 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata, donde la temperatura máxima hoy estará en los 12 grados, con cielo nublado. El sábado también nublado, con 11 grados de máxima, 6 de mínima. Seguirá nublado el domingo, con 11 grados de máxima, 7 de mínima. Nublado el lunes, con 12 grados de máxima, 9 de mínima. Nublado el martes, con 11 grados de máxima y 7 de mínima. Y el miércoles, nublado con 10 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en San Juan. Allí la temperatura máxima ascenderá a 13 grados con cielo despejado. El sábado parcialmente nublado, 13 grados de máxima, 3 de mínima. El domingo nublado con 13 grados de máxima, 3 de mínima. El lunes nublado con 10 grados de máxima, 3 de mínima. El martes parcialmente nublado, 9 grados de máxima, 5 de mínima. Y el miércoles ligeramente nublado con 11 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Dejamos San Juan, vamos a Rosario. Allí la temperatura máxima hoy alcanzará los 14 grados con cielo nublado. Mañana sábado, algo nublado con 14 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo nublado con 14 grados de máxima, 5 de mínima. El lunes nublado con 13 de máxima, 7 de mínima. El martes nublado con 11 grados de máxima, 6 de mínima. Y el miércoles también nublado con 10 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Salta. Allí la máxima hoy será de 14 grados con cielo despejado. Mañana sábado, ligeramente nublado, 15 grados de máxima, 1 grado de mínima. El domingo, despejado, con 16 grados de máxima, 1 grado de mínima. El lunes, nublado, con 19 grados de máxima, 3 de mínima. El martes, parcialmente nublado, 10 grados de máxima, 4 de mínima. Y el miércoles, 12 grados de máxima, 0 grado de mínima y cielo ligeramente nublado. Pasamos ahora a la zona de Neuquén. Allí en Neuquén la máxima estará en 7 grados como temperatura máxima y con cielo nublado. Nublado el sábado con 5 grados de máxima, 2 de mínima. El domingo nublado con 7 grados de máxima, 3 de mínima. El lunes nublado con algunas precipitaciones, 6 grados de máxima, 4 grados de mínima. El martes nublado con 9 grados de máxima, 6 grados de mínima. Y el miércoles parcialmente nublado, 10 grados de máxima, 6 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. En Córdoba la máxima ascenderá hoy a 13 grados. 5 grados será la mínima y el cielo nublado. El sábado, algo nublado, 14 grados de máxima, 4 de mínima. El domingo, nublado con 12 grados de máxima, 6 de mínima. El lunes, nublado con 13 grados de máxima, 4 grados de mínima. El martes, nublado con 10 grados de máxima, 5 de mínima. Y nublado el miércoles con 10 grados de máxima, 2 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Bahía Blanca. Allí, en Bahía Blanca, hoy habrá 9 grados de temperatura máxima con cielo parcialmente nublado. El sábado, 7 grados de máxima, 4 grados de mínima, nublado. El domingo, 11 grados de máxima, 3 de mínima, nublado. El lunes, nublado también, con 12 grados de máxima, 5 de mínima. El martes, nublado, con 11 grados de máxima, 6 de mínima. Y el miércoles, nublado, con 10 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Pasamos a Mendoza. En Mendoza, la máxima hoy estará en 10 grados, con cielo despejado. El sábado, despejado con 9 grados de máxima, 2 de mínima. El domingo algo nublado, 9 grados la máxima, 2 la mínima. El lunes nublado con 8 grados de máxima y 4 de mínima. El martes nublado con 6 grados de máxima, 3 de mínima. Y el miércoles algo nublado, 7 grados de máxima, 2 grados de temperatura mínima. Y terminamos con este tramo dedicado a los pronósticos en Buenos Aires, hoy con 13 grados de máxima y cielo nublado. El sábado estará parcialmente nublado con 11 grados de máxima, 8 grados de mínima. El domingo nublado con 12 grados de máxima, 9 de mínima. El lunes nublado con 12 grados de máxima, 10 de mínima. El martes nublado con 11 grados de máxima, 8 de mínima. Y el miércoles nublado con 11 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof acordaron una cuarentena estricta en el AMBA. El fundamento de esta decisión de que imperen mayores restricciones a la movilidad es la evolución de la situación epidemiológica en el área metropolitana de Buenos Aires, tanto en la multiplicación de casos como en la contagiosidad del virus, indicaron fuentes oficiales. El coronavirus en la Argentina con estas cifras: 2.606 nuevos casos, 34 nuevas muertes en un día, hay 52.457 contagiados. Con respecto a la cuarentena en el AMBA, infectólogos aconsejaron a Alberto Fernández restringirla al máximo. Se limitarán los permisos de circulación y el transporte público en la próxima etapa, tras una reunión del presidente con los expertos en Olivos. Juntos por el Cambio denunció que no tiene validez la creación de una bicameral para investigar el caso Vicentín que aprobó el Senado. Los jefes del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenov, de la UCR, y Humberto Schiavoni, del PRO, y del interbloque federal, Juan Carlos Romero, presentaron una nota formal a la vicepresidenta en la que insistieron que el proyecto, cuya votación fue 41-29, fue rechazado por no cumplir con la mayoría requerida. Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley sobre teletrabajo. La iniciativa sumó 214 votos a favor, uno en contra y registró 29 abstenciones. Sergio Massa se cruzó con Fernando Iglesias en plena sesión en Diputados. Le dijo: "Usted no tiene coronita". El legislador de Juntos por el Cambio quería responder la exposición que la diputada Gabriela Cerruti había realizado en el recinto. El presidente de la Cámara Baja le explicó que había un acuerdo previo sobre quiénes iban a hablar durante la sesión. Coronavirus. El Ministerio de Salud de Rusia aprueba uso del fármaco Areplivir. Se trata del segundo medicamento ruso basado en el fármaco Favipiravir y fue incluido en la lista de medicamentos para el tratamiento del coronavirus en Rusia. Según las autoridades sanitarias, el fármaco creado por la empresa Promomed solo se puede suministrar en hospitales. Ahora 12, el gobierno relanzará el programa con beneficios adicionales. Los beneficios adicionales podrían inclusive tener una rebaja de la tasa de interés que hoy alcanza al 20%. La Organización Mundial de la Salud afirma que el coronavirus crece rápido en Europa y podría volver a desbordar hospitales. El director para el continente del Organismo de Salud de la ONU, Hans Kluge, destacó que la aceleración de la transmisión ha llevado a un resurgimiento significativo de casos que, si no se atiende, volverá a llevar a los sistemas sanitarios al límite. Investigación. Un estudio asegura que el COVID-19 permanece hasta 25 días en aguas no tratadas. Un equipo de investigadores polacos y británicos llegó a esta conclusión luego de investigar qué ocurre con aguas no tratadas para su potabilización en 39 países. El coronavirus en el mundo. 9.608.800 infectados y 489.400 muertes. Según los datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, Estados Unidos y Brasil siguen siendo los dos países con mayores casos de muertos e infectados. Ya hay más de 4.585.022 personas que se recuperaron. Esto a nivel mundial. La Torre Eiffel volvió a abrir después de más de 3 meses cerrada por la pandemia. El 13 de marzo pasado, la Dama de Hierro de 131 años y 324 metros de altura tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia. El símbolo de Francia ya vuelve a ser centro de paseo turístico. Espionaje ilegal. Allanaron a Darío Nieto, exsecretario privado de Macri. Se trata de un militante politólogo del PRO. captado de Marcos Peña. Se cree que recibía informes de los espías de la AFI. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.